Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Arrancamos este análisis a fondo en Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo y bueno, tomamos el relevo tras esa estupenda introducción que acaba de hacer nuestro director, Juan Cabezas. Y yo soy Elena, ¿qué tal? Estamos listos para comentar las noticias que publicamos en alhama.com. Eso es. Y en esta ocasión vamos a sumergirnos en un artículo que ha redactado nuestro compañero de la redacción, Pedro Martín Fernández, sobre ciclismo de montaña. Sí, un trabajo brutal sobre el ciclista alameña Miguel Solana Bustos. Madre mía, con Solana Bustos, ¿eh? Lo que está haciendo últimamente es de locos. Totalmente. Domina la Supercopa de Andalucía de BTT y también el circuito provincial granadino con una autoridad tremenda. Y para entender bien esto, tenemos que fijarnos en la exhibición que dio el pasado 5 de abril, compitiendo para el Espejo Bike Club Escuelas. Claro, ganó la segunda prueba de la Supercopa en la localidad granadina de Moclín. Sí, y lo hizo arrancando desde la primera posición, porque ya había ganado en Huelva. Exacto. Se puso primero y lideró las tres vueltas completas de ese circuito tan técnico, el XCO Pueblos de Moclín. A ver, aquí me surge una duda. Pensando, por ejemplo, en la Fórmula 1, la pole posición es clave por la aerodinámica y por evitar el caos. Claro. Pero en las bicicletas, en la montaña, arrancar el primero, ¿no te pone una especie de diana enorme en la espalda? Bueno, podría parecer que sí, que el resto del grupo va a ir a cazarte sin piedad para aprovechar tu rebufo. Claro, a eso me refiero. Pero en la realidad, en un trazado tan exigente como este, correr sin tráfico por delante es una ventaja táctica invaluable. O sea que no tienes a nadie estorbando, digamos. Exacto. Tienes vía libre. Puedes elegir tus propias trazadas desde el segundo uno. Ya. Y si vas detrás, te toca frenar de golpe si el de delante se equivoca o toma mal una curva. Claro. Justo eso. Si vas el primero, tú eres el dueño absoluto del ritmo de la carrera. Entiendo. Entonces, salir el primero es literalmente comprar un billete para hacer tu propia carrera, sin sufrir los fallos mecánicos de los demás. Eso es. Y fíjate que esa ventaja en la pista se ha traducido en unos números que asustan. Ya lo creo que asustan. Si miramos la clasificación ahora mismo, le saca 30 puntos al segundo en la general andaluza. Sí, y 50 puntazos de ventaja en la provincial. Es una barbaridad. Y ahora tiene que defender el liderato el 19 de abril en Almuñécar y luego el 2 de mayo en Pinos Genil, en la Supercopa. Exacto. Pero claro, con estas ventajas matemáticas tan cómodas, la mentalidad cambia por completo. Pero, a ver, el ciclismo de montaña tiene mucho riesgo, ¿no? Un pinchazo, una avería, una caída tonta y adiós carrera. Sí, totalmente. Pero ahí está precisamente la clave. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que esos puntos de colchón le permiten a Solana gestionar el riesgo de otra manera. Ya no necesita ir al límite absoluto en las zonas peligrosas. Ah, claro. Puede permitirse aflojar un poco, proteger la mecánica de su bicicleta y asegurar llegar a la meta. Exactamente. Mientras tanto, sus rivales se ven obligados a hacer justo lo contrario. Tienen que arriesgar muchísimo si quieren recortar esa distancia de verdad. Y al arriesgar más y rozar la imprudencia, multiplican sus propias posibilidades de sufrir esas caídas o romper la bicicleta. O sea que la constancia y saber minimizar riesgos es lo que realmente separa a los buenos de los verdaderos campeones en este deporte. Sin duda, ese colchón de puntos traslada todo el peso del error a los hombros de los perseguidores. Solana ha demostrado un estado de forma tan impecable que es el clarísimo candidato a llevarse la victoria final de la temporada. Pues esto nos deja una reflexión final muy interesante para quienes nos escuchan sobre la guerra psicológica en el deporte de élite. A ver, cuenta. Cuando alguien impone un ritmo inalcanzable desde el principio, aislando su carrera del resto y sin dar opciones, ¿la victoria se consigue de verdad en las piernas? ¿O se gana destrozando la moral de los competidores antes incluso de cruzar la línea de meta? Qué buena pregunta. Desde luego es para darle unas cuantas vueltas. Pues con esa idea lo dejamos. Nosotros seguiremos preparando más información con las noticias que saca la redacción y nuestros compañeros en alhama.com. Sí, todo siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos en el control técnico. Un saludo a toda nuestra audiencia y hasta el próximo análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.